buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española en la que revisamos los grandes éxitos y los grandes videojuegos de este ocio, de este hobby, de esta maravilla llamada videojuego, ¿no? Al fin y al cabo. Hoy tenemos Wipeout 2097, un clásico de muchas plataformas, un clásico de Psygnosis, básicamente una de las grandes empresas británicas que nos acompañaron durante tantos años, ya no solo en PSX, evidentemente, que es quizás con esa relación que tuvo con Sony tan interesante, donde se nutrió de grandes éxitos, sino que además se nutrió en muchísimas otras plataformas y yo creo que con un especial hincapié en Amiga. Pero bueno, eso tendremos que hablarlo aquí con nuestro invitado de hoy, con el señor Speedy, que nos acompañará en este Club Vintage tan especial, con un juego tan espectacular como es este Wipeout. Pero antes, si os parece bien, vamos presentando primero al señor Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de hablar de este Wipeout, ¿no? De este juego de carreras espaciales, como queráis llamarlo, esa nueva Fórmula 1. Como dicen, Fórmula 1 del espacio. Efectivamente. Bueno, del espacio, es un de la futuro. Tierra, vamos a ver, futuro. Bueno, vamos a ver. Espacio depende, depende, porque hay pantallas. Veremos a ver, que hay mucho que hablar. Amigo Cristian Sevilla, Kitian, ¿cómo estás? Pues hola, pues muy bien y muy animado de analizar este juego tan maravilloso que me ha parecido como una vuelta de tuerca al Mario Kart, una cosa extraña, no sé. No tuve el placer de jugarlo en su momento, pero ahora, analizándolo bien, es muy, muy parecido al Mario Kart, muy, muy, muy chulo, muy guapo. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que no les va a robar más tiempo. Vamos a ir empezando con este programa tan especial de un juego del año 1997 y tras la música presentamos a nuestro invitado, al señor Speedy. Hasta ahora, pónganse cómodos que comenzamos. Adiós. Bien, ya estamos aquí después de la resaca post-Shenmue, capítulo 2, costó. Vaya. Ya está allí, ya está en el iVoox. Agradecer por enésima vez a los amigos Funs, a los amigos, al amigo Evil Ryu, Sam & Max y Alfonso. Alfonso doblemente, no solo por su presencia, evidentemente, sino por cedernos ese espacio en Play Games and Cards, la tienda de Barcelona, de juegos clásicos y juegos de cartas, que recomendamos su visita, evidentemente. Totalmente. Yo, Bailén, ¿no? Calle Bailén, si no me equivoco. Sí, mira, detrás de Norma. Exactamente, yo siempre es lo que digo, sí, detrás del Norma. Tú vas al Norma, sí. En Arco de Triunfo. Vas al Arco de Triunfo, subes para arriba, ves Norma, dices detrás de Norma. Detrás de Norma, en la calle de atrás está el señor Alfonso. Río Suzuki, ¿no? Exactamente, vendiéndote sus cosas. Ahí está. Eso está muy bien, grandes juegos clásicos y alguna cosa de actualidad también, ¿sabes? Sí, de segunda mano, todo. Y alguna novedad bastante interesante, bueno, sobre todo eso. Novedad en el sentido de juegos nuevos, quiero decir, pero clásicos, ¿no? Que alguna cosa tienes sin abrir. Y si te interesa esa droga llamada Magic, también la tienes ahí. Bueno, ahí te lo sirven Félix e Ita y bueno, y tienes ahí para no acabar, vamos. Para no acabar, tienes la novedad ahí. Sí, sí, sí, todo, tiene todo, de Magic todo lo que tú quieras. Así que bueno, dejando de lado el pelo, tío, a nuestro querido Alfonso, que creo que lo tendremos aquí la semana que viene con Ridge Racer. Recordamos que Ridge Racer la semana que viene Namco PSX Arcade aquí con nosotros. Queremos dar la bienvenida al señor José Manuel Fernández Speedy, que está con nosotros hoy aquí. Speedy, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Pues estupendamente, señor Speedy, con muchas ganas de llevar este programa adelante y con mucha alegría de tenerte hoy por aquí con nosotros, Speedy, porque vamos, lo hemos explicado cada vez que hemos tenido programa casi con Evil o con Cero o contigo, pues sí, que las circunstancias del nuevo estudio, entre comillas, del Club Vintage, bueno, el estudio nómada, podríamos llamarle, del Club Vintage, es que nos impide pues tener conexión telefónica. Entonces, para contar con vosotros, tenemos que ir a casa de alguien con una conexión más o menos estable para poder contar con vosotros. Y hemos tenido menos participaciones, y cada una de ellas esta temporada pues la tesonamos como algo maravilloso, ¿no? Y esperamos poder disfrutar de tu presencia con nosotros, señor Speedy. Pues sí, aquí que voy a disfrutar yo igualmente con ese... Cuando suena ese binomio, Psygnosis, Amiga, es como si me dicen Konami, MSX o algo así. Sí. Por eso mismo, así que seguro que lo vas a disfrutar. Bueno, pues una vez dada la bienvenida al señor Speedy, podemos comenzar con el programa de hoy, con el 3 de marzo del año 1996, el Partido Popular gana las elecciones con José María Aznar al frente y acaba, si no me equivoco, con 14 años de hegemonía socialista con PSOE y Felipe González al frente, evidentemente. Sí. Duraría dos candidaturas, el señor José María Aznar y, bueno, ya sabemos, bipartidismo, sí. Estamos ahora otra vez con el PP. Todo muy ¿qué cíclico. Os voy a contar? Sí, lamentablemente cíclico esto de la política española, sí. Con dos partidos y no mucho más. Me hacía gracia esto también, hace poco un capítulo de los Simpsons donde decían, elegir entre los dos extraterrestres, y claro, no pueden elegir entre otra cosa porque son dos extraterrestres, pero es lo mismo. Un poco del pan. No sé si lo has visto hace poco. Sí. Bueno, además, bueno, en fin, sistemas políticos, sí. Que, en fin, que bla, bla, bla, bla. Bueno, en fin, que podemos seguir, si os parece bien, con lo que vendría a ser la película de ese año. Ese año tuvimos una película maravillosa llamada Scream, que es una película que, para el que no lo sepa, además me encanta, es una peli que adoro, que me gustó mucho en su momento, y era un peque, y no debería haberla visto, pero a pesar de ello la vi, y pues creo que es una de las pelis como que de adolescente, pues te gustan, ¿no? Sí, es la típica peli que... de 18. Ahí está en el cine. Sí. Bueno, yo Scream 2, Scream 3, de hecho ya estaba viéndola en el cine y no tenía los 18, pero ni harto vino. Yo me acuerdo que la vendieron como el renacer de los slashers, ¿no? El renacer de este tipo de película de malo que va matando a más gente. Sí, bueno, de hecho, fíjate en el éxito, ¿no? Que hasta hace bien poco pues hemos tenido una cuarta entrega que no estaba del todo mal, ¿eh? A mí me pareció muy, muy digna. Quiero decir, Scream se convirtió en una película realmente de culto y que ha tenido muchas entregas y que ha generado muchos, muchos beneficios a lo largo de los años con actores como David Arquette, Courtney Cox, la conocerán de Friends, o Neve Campbell, la protagonista, Sydney. ¡Ojo! ¡Qué pasada! No, me encanta esta película, me encanta. Y con el malo, evidentemente, el Ghostface. Mítico. En fin, Woodsboro, el gran pueblo donde pasa toda esta película. Bien, pues seguimos con el evento deportivo de ese año, 1996, Gloria Estefan cantando lo que vendría a ser el himno de Atlanta 1996, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en Estados Unidos, evidentemente. De momento, los últimos Juegos Olímpicos que se han hecho en Estados Unidos. Y de momento estamos a la espera de ver qué pasa, pero me parece a mí que está difícil. Durante muchos años vamos a tener olimpiadas en grandes lugares con mucho dinero, y me parece a mí que esos modelos de llevar las olimpiadas a países más humildes, podríamos decir, como es el caso de España, no hablo de Estados Unidos en esta ecuación, va a ser bastante difícil, aunque les deseamos toda la suerte del mundo a los amigos de Madrid 2020, ojalá tengamos esas olimpiadas, pero con la que está cayendo, amigos, es un poco difícil. Lo veo difícil. Veremos a ver. Videojuegos, ¿qué es lo nuestro? Puyo Puyo Sun, 1996, Cristian. Puyo Puyo Sun, como su propio nombre indica, es la tercera parte de la saga, porque es Puyo Puyo San. Puyo Puyo Sun. Claro. Es bueno, es ¿eh? Es una tónica general de los Puyo Puyo. El Puyo Puyo Chu, el Puyo Puyo San, el Puyo Puyo Yon, el Puyo Puyo FIBA. ¡Qué bueno! ¡Es el más fucker! Sí, totalmente. Cristian además nos eso ha explicado alguna vez aquí en el Club Vintage, que tiene una extraña filia por los Puyo Puyos, ¿verdad? Sí, enfermiza. ¿Por qué, Cristian? Se debía a un año de paro y mucho dinero. Y empecé a recolectar y a informarme de los Puyo Puyo y a jugarlos y a tenerlos. Yo quiero jugar contra, ¿eh? Soy malísimo. Joder, macho. A ver, se parte del hecho de que la persona que tiene una gran colección... Normalmente no juega absolutamente nada. Ahí está. Sí, cuidado, sí, sirve para hacer fotitos. ¿Dónde nos estamos metiendo? Bueno, pues, ¿qué decir del juego? Una puesta a punto del año 96. Con una pedazo de introducción. Y con, si mal no me acuerdo, me parece que era el primero en incluir habilidades para fastidiar al contrario. Que si mal no me acuerdo, el 2 y el 1 no las tenía. ahí estoy lanzando la patata de un propio juego que tengo en casa, pero bueno. Bueno, es una patata como cualquier otro. Sí, lo que te, sí que tenía el 1 y el 2 era el tema este de no, bueno, las penalizaciones, como ¿no? Como en todos los Versus, y yo te envío fichas, pues te las envía. No, pero más bien te he entendido mal, perdón. Él se refiere a, por ejemplo, pues ahora te pongo todo al revés. Un golpe especial por personaje. Ah, vale, eres el puto amo, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos. Claro. 1996 con Mortal Kombat Trilogy. Un Mortal Kombat que venía a recopilar todos los personajes de la trilogía Ultimate en un mismo juego y que fue lanzado en sistemas domésticos como Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn o PC. Es curioso porque cuando se dice todos los personajes son todos. Creo todos. Que... Puedes controlar a Goro, sí, sí, a Quintaro. Me refiero a que si Raiden tiene versión del 1, pues versión del 1. Sí. De Raiden, y Johnny, ¿sabes? Cage, podías llevar la del 1 o la del 2. Sí, sí, sí. Espera, Johnny Cage, sí. Podías llevar la del 1. Creo que Johnny Cage no. Creo... Johnny Cage, precisamente, no. Juraría, ¿ves? Me he metido ya la autopatata. Sí, pero Sub-Zero sabía. Porque tenías el problema con el actor y tal. ¿Qué ganas tengo de hacer un Mortal Kombat, eh? Los amigos de Rejugando han hecho un especial de Mortal Kombat que no he tenido el placer de escuchar. Y ya que estamos aquí, pues lo recomendamos. Este también nuevo programa, nuevos amigos de Rejugando. Totalmente. Que lo podéis encontrar en iVoox y que han hecho ya, entre otras cosas, pues Dragon Ball, han hecho Sonic 1, han hecho Mortal Kombat. Y en el de Dragon Ball, si no me equivoco, contaron con Evil, sí, y con Zero. Efectivamente. Así que echadle un vistazo a estos amigos de Rejugando y nos contáis. The House of the Dead, Sega Arcade, realmente estupendo. Sega Saturn también después, probablemente uno de los juegos más espectaculares que albergaron en recreativos durante el año 1996. Sí, sí, y además era una época dura, ¿eh? Era una época dura por todo el tema de Time Crisis, de muchos juegos de estos de tiros. Y bueno, había muchos juegos de tiros interesantes durante, sí, sí, esa, sí, época, sí. Yo creo que sí, fue un grandísimo trabajo. Y House of the Dead Sega dándolo todo, ¿no? En ese momento. Sí, y aún hoy en día sigue, pues, en la compañía. Sí, a su, sí, manera, sí, pero sigue. A su manera, intentándolo, pero sí, sí, ya te entiendo. Waku Waku 7. ¿Cómo lo has definido, Cristian? Ahora no me acuerdo. No, era sí, no te acuerdas. El juego de lucha para la gente que no le gustan los juegos de lucha, ¿no? Es postureo, ¿verdad? Es postureo totalmente. Edu, es postureo, el Waku Waku 7. Waku Waku es postureo. Además, añadimos el hecho de que salió para Saturn y que es bastante difícil. No, no es... Es más bien caro. Uh-huh. Es caro de comprarlo. Es un juego postureo. ¿Sunsoft? Sí. Sí. Juego de MVS bastante espectacular a nivel gráfico, unos diseños, sí, también bastante muy interesantes, colorido. Y una mecánica bastante guay, ¿eh? Muy colorido, las siete esferas. Sí. Aquí salía el bonus Kun, ¿verdad? Sí, sí, bonus Kun y ese gran malo que es Fernández, es una bola gigante negra con alas. Fernández, tío. Bueno, se llama Fernández, Waku, se llama Fernández, Edu. Sí, Fernández, sí, se llama Fernández. Se llama Fernández, hijo de Fernando. ¿Sabéis que Ed quiere decir hijo de? Ah. ¿Sabes? Entonces, hijo putez. En fin, Metal Slug Super Vehicle 001, un programa, un juego que aquí ya tuvimos incluso programa aquí, le recomendamos su escucha. La osa metálica. Exactamente. Os recomendamos eso, echarle un vistacito a este programa que dedicamos a Metal Slug, y con esto casi que podemos empezar este juego del año 1996, podemos empezar con Wipeout 2097. Amigo Edu, ¿cómo suena esta maravilla, por favor? Wipeout en 2097, Synopsis. Estamos hablando de dos nombres realmente interesantes. Evidentemente no es el primer Wipeout que sale al mercado, es el segundo, evidentemente. Pero bueno, creo que es uno de los juegos más queridos de lo que vendría a ser esta franquicia, evidentemente. Y creo que incluso a día de hoy ha sido disfrutable, más que disfrutable incluso, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Lo comentaba Cristian antes y estoy muy de acuerdo en esa acepción que decías de Mario Kart, sí. ¿Vale? Yo creo que si no es por Mario Kart, probablemente no estamos jugando a Wipeout a día de hoy. Segurísimo, segurísimo. Probablemente, porque básicamente casi es como coger el mismo concepto, ¿no? Y llevarlo a lo que vendría a ser un territorio como más adulto. Quizás lo que quiso hacer Blur en su momento, sí. Pero bien hecho. No sé, a mí hay cosas... Y en el futuro. Hay cosas, y sobre todo en el Wipeout 2097, ¿no? Que me recuerdan de mucho más a F-Zero. ¿Vale? El concepto de la barra, que en primer Wipeout no tenemos barra de daño, en el segundo sí, en el 2097, y que se tengan que recuperar en esa especie de boxes, ¿no? Como en F-Zero, esos bordes rosas que nos recuperaban la barrera, ¿no? Sí. Yo creo que más que Mario Kart es una mezcla de conceptos de F-Zero y el mismo Mario Kart, ¿no? Es un popurrí Nintendo. Es un poco popurrí, haciéndolo a su manera, más adulto, más moderno en algunos sentidos, ¿no? Por el hecho de tener armas, ¿no? También. Que es muy muy mítico de la franquicia Mario Kart, ¿no? Coger, pues eso, escudos, turbos, etcétera, etcétera, y añadírselo un poco al F-Zero. De hecho, mucha gente en la época lo decía, ¿no? Que es un F-Zero con armas, ¿no? Uh-huh. Y que por eso era bueno. Uh-huh. Como diciendo, espera... Cuidado. Sí, yo creo que son dos juegos que al final también son perfectamente mezclables. No sé cómo lo verás tú, Speedy, esa relación. Pues absolutamente. Vamos, de hecho, mi pensamiento era eso, de ver una versión actualizada de F-Zero, pero el tema de Power Ups es que no puede negar su inspiración del asunto Nintendo, ¿sabes? Con Mario Kart. Al final es que una cosa y otra pues cuadran perfectamente. Totalmente. Quiero decir. Y al final lo que hemos echado mucho de menos, por ejemplo, y esto ya hablando un poco de juego actual, ¿no? Quizás hemos echado de menos, vista esa comparación, un F-Zero en Nintendo DS, ¿no? No entendemos por qué no ha llegado a salir cuando lo estaban pidiendo a gritos. Es curioso. Y teniendo una versión en Nintendo 64 que podría haber calado realmente de forma estupenda como era ese F-Zero X. Básicamente porque el F-Zero X de 64 es un juego que jugablemente ahora mismo te lo puedes poner y echarte unas buenas partidas porque no ha envejecido mal. Nada. Sí. Jugablemente es que no ha envejecido nada mal y se podía haber portado a DS tranquilamente. Y que vemos que Nintendo está haciendo un poco caso omiso a la saga, o sea, ni en Wii, ni en DS, en Wii U no creo que haya planes, ni en 3DS tampoco. No sé si el hecho de que el último sea una unión entre Sega, Namco y tal, ha afectado de alguna manera, no lo sé. No lo sé, yo no con lo el, creo, ¿eh? Con el tema este de que Sega a veces cuando da una franquicia adopta según qué posiciones. No creo que Nintendo, siendo como es con sus creaciones, le haya cedido absolutamente nada a Sega, por mucho que tuviese que ver con SF-Zero, AX/GX. Y aparte hemos visto un minijuego en Nintendo Land de Wii U, que dices, vale, has rescatado F-Zero para un minijuego. Muy bien, Nintendo, un aplauso. Y es muy divertido. Pero también eso es un poco la puya a esta gente que dice que las consolas de Nintendo siempre tienen las mismas IPs y siempre sacan las mismas cosas. Y luego ya veis que no hay un F-Zero, no hay un... ¿Un Kid Icarus? Un Kid Icarus. No hay Kid Icarus. Han tardado muchos años. Hay muchas franquicias. Por ahí. No, pero ¿por qué decía esta tontería de Nintendo DS y con una saga que no tiene casi prácticamente nada que ver con Wipeout, aunque sí que tenga que ver? ¿A qué me refiero? Sí. Que fíjate que Wipeout... de una manera u otra sí que ha seguido viva. Ha tenido un revival. Exactamente, ha tenido revival ya no solo en PSP, sino que además ha tenido revival en PS Vita. Ahí está. ¿Sabes? Que quieras que no, se sigue recordando a la franquicia. Versión HD también. Exactamente. HD. PlayStation 3. Sí. Y que la gente quiere esos Wipeouts. ¿Sabes? Que la gente sigue jugando, sigue disfrutándolos y Wipeout se ha quedado como una franquicia muy querida dentro de lo que vendría a ser la generación PlayStation, aunque en un principio no fuese exclusivo de PlayStation ni mucho menos. Ahí es verdad. Sí. De hecho también salió para Nintendo 64, por ejemplo. O para Sega Saturn. Para Sega Saturn. Y PC, si no me equivoco, ¿no? La versión de PC también es bastante potable. Efectivamente, y Mac y compañía. O sea, ha salido para muchos sistemas, Wipeout. Es que, de hecho, no sé si es un poco así, pero ¿no salió también en un sistema operativo de Amiga, Edu? Evidentemente, sí. ¿Qué historia esa, eh? Yo es que no tenía ni idea hasta que no me lo contaste. Sí, un sistema operativo Amiga, pues seguía sacando sus sistemas operativos para ordenadores y mira, pues había una versión de Wipeout para una versión de ese sistema operativo Amiga. No sé si era la Amiga i6 o algo así, de sistema operativo. Qué romántico, ¿no? La idea de que claro. Synopsis saque algo para el sistema operativo de Amiga, que yo francamente reconozco que sí, que soy un ignorante, que no lo conocía, pero tampoco creo que fuese excesivamente conocido por aquella época, ¿no? Por principios de finales de los 90, quiero decir. Pero sí que es verdad que había como un grupo de personas que aún siguen utilizando la Amiga. Si no, no sé si te acuerdas que incluso revistas como la Superjuegos tenían una sección de dos o tres páginas dedicadas al mundo de la Amiga. Uh-huh. Allá en el 97-98. En todo caso, nos viene estupendo, amigo Speedy, para tratar lo que vendría a ser esa relación entre Synopsis y, bueno, los inicios de Synopsis, ¿no? Que creo que van ligados de forma totalmente lógica y de forma totalmente familiar a lo que vendría a ser este ordenador de Commodore, ¿no? El Amiga. Fíjate, sí es obvio que prácticamente se puede decir que esta compañía fue la que hizo que el Amiga tomase la identidad que llegó a otorgarse, ¿no? La que le dio el prestigio como máquina de videojuegos. O sea, fue la que convirtió prácticamente lo que era un sistema calco de la competencia más directa, que era bastante distante y pobre técnicamente al lado de Amiga, que era la Atari ST, y transformarlo de repente en un maquinón que se distanciaba de todo lo, de toda la competencia que había. Así que imagínate la importancia. Sí, sí, además yo no sé cómo lo verás esto, Speedy, porque, a ver, evidentemente también te traemos aquí porque sabemos que tú nos puedes ilustrar un poco sobre este universo de Amiga del que quizás pues no estamos nada duchos, evidentemente. Reconocemos que es un mundo que nos es un poco ajeno, ¿no? Quiero decir que no lo vivimos, excepto aquí el señor Edu, que sí que vivió algo. Pero lo que sí que se ve de Amiga, lo que sí que hemos podido estudiar de Amiga y hemos podido comprobar de los juegos, de Synopsis, y lo que hemos podido comprobar de estos trabajos que editó Synopsis en Amiga, es que ya solo en el mero hecho de su arte... A nivel artístico son fantásticos. Exactamente, sí. su mero hecho, ya no solo de la portada, sino de lo que ponía en escena, era realmente espectacular, ¿no? Quiero decir, parece que hasta cierto punto tienen trabajos que están como adelantados a su época, ¿no? Sí, sí, otorgaban una prioridad absoluta a que cada departamento artístico diese todo de pleno, el do de pecho. Y ahí no importaban ni fechas, ni tiempos cortos de desarrollo, ni presupuestos cortos, ni nada de nada, sino que directamente hiciesen todo lo que podían con la máquina, la exprimiesen, y claro, así en esos primeros tiempos de la Amiga salía lo que salía, que era impresionante. Uh-huh. Te puedo decir nombres, Speedy, que además, bueno, la fuente de hecho eres tú, como aquel que dice, gracias a un artículo, una noticia que escribiste en mundogamers.com, medio que en el que somos compañeros el señor Speedy y yo, ya de paso hago aquí el spamaco, y podemos hablar, por ejemplo, de nombres como son Jake Glover, John Gibson, David Lawson y Eugene Evans, ¿vale? Pero a esto también podemos sumarle otro nombre importante, que es el de Roger Dean. Que Roger Dean probablemente os suene a la hora de hacer estas portadas también por haber desarrollado portadas de discos, como bien comenta Speedy en este artículo, de Asia o Yes. Sí. Vale, Yes, por ejemplo, Roundabout, el ending de JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, en fin, que quiere decir que habían nombres ahí, Speedy, realmente interesantes. Ya te digo, invertían a saco y esta gente que empezaron. Siendo una compañía que iba a ser innovadora en el Spectrum y de repente la máquina se les quedó como absolutamente enana, ¿no? Sí, porque Speedy, sobre este Bandersnatch que comenta sobre Spectrum, hasta el punto de necesitar nuevo hardware para desarrollar este juego, es un proyecto como realmente loco, ¿no? Para desarrollarlo en una máquina como Spectrum, ¿no? Bastante, bastante. No fue, de hecho, el primer juego que en Spectrum hizo uso de esos añadidos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en concreto pues se quería hacer algo que ya te digo, al final, tanto por inversión como por la locura que significaba el meterte de lleno en una máquina que posiblemente terminase tanto asustando a los desarrolladores como a los propios compradores, ¿no? El tener que... En esa época el público no se metía en zarandajas de ese tipo, de complementos y añadidos y todo eso. Uh-huh. Pues ya ves, de repente el gomas del 48K del Spectrum pues se les quedó como pequeño y decidieron, no, mira, vamos a pasar a la siguiente generación directamente, que nos vendrá un poquito así como mejor, más holgado. Y supongo que el destino evidentemente estaba marcado por Commodore Amiga y Atari ST. en efecto, tú imagínate ya que pasas a un procesador del doble de bits, una velocidad de proceso, la multitarea que por ejemplo ofrecía el Amiga, un chip de sonido condenadamente bestial, pues ahí prácticamente ya podían encargarse los artistas gráficos de hacer algo que no fuesen cuatro píxeles guarros y dibujar maravillas, y igual contratar músicos de categoría que hicieran majestuosas melodías, ¿no? Y ya te digo, imagínate, esa primera vez presentaron una serie de primeros juegos que visualmente eran impactantes, sobre todo porque rompían mucho con la estética habitual del mundo del videojuego. Uh-huh. Pero cuando te plasman que ese fue tal vez el juego que de verdad rompió moldes, ese Shadow of the Beast, uh-huh, que la gente no se lo creía. O sea, yo recuerdo la primera vez que me lo plantaron en un Commodore Amiga 500, empecé a ver esos scrolls de pantalla múltiples, que eso no lo veías ni en las recreativas. La música de David Whittaker, que era impresionante, pero impresionante. Se salía de todo, incluso lo que se haría años después, incluso en la máquina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que quizá a lo mejor la jugabilidad no acompañaba, porque se pasaban tres pueblos con la dificultad, pero daba igual. Eso era tan tan hermoso y tan espectacular que decía, bueno, aquí tenemos el salto tanto de una compañía mostrando una calidad que se salía de la tabla, un ordenador que daba la cara y se desmarcaba totalmente de la competencia, y imagínate el momento, ¿no? Uh-huh. Shadow of the Beast además trascendió el éxito más allá de los ordenadores, uh-huh, de los microordenadores, y también salió en consola. Sí, sí, en todo tipo de consolas, ¿no? Uh-huh. En Master System, en Mega Drive, en Atari Lynx, en PC Engine, CD. ¿En Atari Lynx también? Me parece que sí. Hostia, que era la original, la primera que llegué a ver. Yo me parece que era la Atari Lynx. Interesante. Y además muy impresionante, la sí, de Lynx. Sí, sí, totalmente. Esto nos contaba una historia, yo juraría que era Evil Ryu, que nos contaba una historia sobre este juego, que al ser llevado a Estados Unidos y al añadirle, claro, al ser un juego que en Estados Unidos se veía más rápido por el mero hecho de los 60 hercios, quisieron subirle un poco la velocidad, y le subieron tanto la velocidad que el juego se convirtió en algo injugable, ¿sabes? Se les fue de las manos, hicieron como el viaje inverso a lo que vendría a ser de los 60 a los 50 hercios, y le subieron tanto la velocidad que el juego era prácticamente injugable en territorio americano. Madre mía. Espero que fuese Shadow of the Beast, porque si no estoy enmierdando aquí al amigo Bill Ryu, y en el caso de que lo estemos enmierdando, pues evidentemente después haremos una fe de ratas como Dios manda, pidiendo perdón al señor Evil Ryu. Pues sí, la verdad es que sí. No querríamos enviar al señor Evil Ryu. Y su morenopedia. La morenopedia, evidentemente, que ahí está, dando bien uso y buen uso a todas las cosas. Evidentemente, entonces, lo que vendría a ser el éxito de esta Psygnosis sigue a lo largo de los años, evidentemente, y creo que, como centrándose además en uno de los estudios británicos más importantes de los finales de los 80 y principios de los 90, ¿verdad, Speedy? Bueno, empezó, digamos, a fichar ahí de forma masiva todos los que parecía que tenían pequeños estudios pero que despuntaban. Y claro, ahí pillaban a la gente, como en el caso de Shadow of the Beast, pillaban a Reflections, pillaban a DMA Design con sus Lemmings. Y uh-huh. DMA Design se después harían el Grand Theft Auto, después de hacer los Lemmings. Exactamente, exactamente. Y luego Crackdown. Cuidado, cuidado, exacto, cuidado. Como Real Time Wars, si no me equivoco, ¿no? Buf. Qué guay. No, es muy guay el Crackdown, pero el Lemmings, déjalo ir al Lemmings, también. Un juego que no sé por qué se resiste a estar en el Club Vintage, Edu, yo creo que tarde o temprano tendrá que llegar. Tarde o temprano tiene que llegar, sí. Sí, sí, sí. Es un juego muy conocido. Hombre, por supuesto. Mítico, mítico. Mítico, y otro juego que, como decía Cristian antes, estuvo prácticamente en todas las plataformas imaginables. Y todo el mundo lo conocía, era el típico juego de, está jugando en Lemmings, ¿sabes? Tenía el PC enchegado que está jugando en Lemmings. No, estoy haciendo otras cosas. No, y además, del Lemmings sí que recuerdo las micromanías gigantes. Ah, también. ¿Sabes? Que ahí sí que me acuerdo, yo era muy pequeño además, sí. Y sí que recuerdo las micromanías gigantes, uno que era salía en portada el Lemmings, ¿no? Bueno, además es que era un formato así como muy... No sabría decir si es broadsheet, pero realmente era un formato como muy grande. Nada, tonterías de periodismo que no le interesan a nadie. Formato periódico. Exactamente. Formato periódico. Lo que una sábana. Sí, exacto. Formato sábana, correcto. Ah. Que estamos hablando de que la portada salía el Lemmings y tal, ¿sabes? Sí. Me acuerdo perfectamente de ese número, que lo tuve y que nunca más se supo. Ya, ¿vosotros qué os importa? Ya lo sé. Es que me ha venido la tontería esta. Bueno, pues total, que estábamos hablando de estas maravillas de juegos de principios de los 90 también. Y decir que la cosa, pues evidentemente, no quedaría ahí con estos títulos, visitando todo tipo de plataformas y tal, pero al final, evidentemente, Speedy, creo que estaremos de acuerdo en esa afirmación que hacíamos al principio del programa, ¿no? La relación Amiga y Psygnosis es probablemente la más mágica que ha vivido la plataforma, la firma, ¿verdad? Sí, casi se podría comparar a la que se podría hacer con Factor 5 por aquella época también. ya sabéis, los autores de Turrican y todo ese lío, pues algo parecido, ¿no? Quizás con una dedicación en cuanto a número mucho mayor, pero porque Psygnosis se hacía con los servicios de ya te digo, Reflection, Traveler Tales, los que hoy hacen los juegos de Lego y tal. Sí. Los de Bizarre, los que hacían los Project Gotham, eso, exactamente. Sí, claro. Y entre otras cosas también el Blur que comentábamos antes, también. También. Sí. Y el juego el de tiro, del club, ¿no? Era de Bizarre. De ¿no? Club, sí, vale. Por supuesto. Bueno, de hecho, yo creo que vamos a tener noticias de muchos ex-Bizarre a lo largo de los próximos meses. ¿Sabes? Para la nueva generación. Se habla de Project Gotham 5, se habla de un juego de coches también en PlayStation 4. Que tendrá gente ex Bizarre Creations, pues Bizarre cerró, como recordaréis. Sí, por eso te pongo esas caras. Claro, pero quiero decir, ex Bizarres que están en una banda y en la otra. ¿Sabes? Se han repartido. Todos tienen algo que hacer en Bizarre. Sí. Es maravilloso que nadie se quede sin trabajo en esta industria. Y lo digo en serio. Sí. Total, que estábamos comentando también una de las señas de identidad sobre Psygnosis. Supongo que todo el mundo recordará lo que vendría a ser el logotipo de la empresa con ese búho. Estupendo, ¿sabes? Yo creo que es una de las marcas así como más míticas que podemos recordar, que después iría mutando a lo largo de los años, evidentemente, pero incluso el búho tuvo su propio videojuego, ¿verdad, Speedy? E impresionante que era. No, viendo Imagony. Sí, viendo, es un shooter y tal, y es un auténtico espectáculo. Es un juego que nada más que por ver la animación del búho moviendo sus alas merece la pena. Sí. Y comentábamos esto pues en una especie de lo que sería una especie de iniciación sobre lo que vendría a ser Psygnosis, pero casi que lo que más nos interesa sobre esta firma, o lo que nos interesaría hoy sobre esta firma, es precisamente los inicios de la firma en PlayStation, de lo que vendría a ser ese contrato que firmarían con Sony PlayStation para desarrollar con ellos, en un principio que no sería en absoluto una exclusiva, ya que ellos sacarían muchos juegos también en otras firmas, sí. Y un estreno en PlayStation por todo lo alto con juegos eso como Wipeout o como podría ser Destruction Derby. No sé si recordaréis Destruction Derby, sí. Que era un juego de coches bastante peculiar, un juego de coches en el que técnicamente consistía en eso, ¿no? En la destrucción de otros coches. Quiero decir, recuerdo además con mucho cariño este título, una arena con como 15-20 coches así puestos cara a cara, y al enfrentarse entre ellos, pues el que quedaba en pie era el que ganaba. Algo, ¿no? Muy típico, espectáculo típico americano, ¿no? Bueno, yo no he visto nunca un espectáculo así, pero en serie se ve, Eso te iba a decir. Los Simpsons. Sí, los Simpsons se ve. Con el camionosaurio. Sí, exactamente. En todo caso, es un juego pues bastante curioso, ¿no? Y yo creo que en su momento, afirmo que en su momento bastante espectacular para demostrar lo que vendría a ser esa nueva era de los polígonos en consola. Totalmente. Después de la era de los 16 bits, pues creo que te demostraba algo realmente interesante, ¿no? De hecho, últimamente he estado mirando, he estado trabajando cosas para Mundo Gamers sobre el E3 del año 1995, que es la primera edición del E3, y tuve el gusto de tragarme lo que vendría a ser la rueda de prensa de Sony, o sea, lo que vendría a ser la conferencia de Sony del año 1995. Y es muy curioso ver cómo presentaban ellos mismos el videojuego, o cómo veían ellos la industria antes de realmente lanzar las máquinas, ¿no? Lo que vendría a ser Occidente. Y es curioso ver esa concepción del polígono, ¿no? Es algo que ahora lo vemos como una tontería, quizás, o que no le damos tanta importancia, pero son cosas como cuando se metió el CD con el Mega CD. Quiero decir, cuando se metió, ya no a nivel de que se metiese realmente, sino a nivel de marketing, a nivel de publicidad y tal, se nos hablase del CD como la quinta esencia, como la cosa más importante que podía ocurrir dentro del universo del videojuego, y luego a la hora de la verdad, pues no importaba, ¿no? Bueno, pero igualmente hoy en día pasan estas mismas cosas. Sí, ¿qué ha pasado con el 3D de Nintendo? ¿Qué ha pasado con el Kinect, el movimiento gestual, las cámaras? ¿Qué ha pasado con todo? Viven con nosotros, siguen viviendo, pero ahí estamos jugando todos con el mando, estamos viendo las mismas cosas. Pasa que se han ido, bueno, en el mundo de los 3D no, en el mundo de los 3D se lo comió todo. Ya, claro, pero es curioso, ¿no? La potencia gráfica, la importancia que tomó en ese momento, y ya no solo eso, sino cómo lo vendía Sony en su momento, ¿no? También. Es muy interesante ver cómo lo vendía Sony en su momento, es realmente mágico. Uh-huh. Y os comentaba esto, ¿por qué? Pues porque Destruction Derby precisamente es una demostración bastante, bastante potente, aunque no exclusiva, porque recordamos que salió en otros sistemas. Destruction Derby es una afirmación realmente potente de qué es lo que esperaba el videojuego durante los siguientes años. y evidentemente yo creo que es uno de los títulos más espectaculares a nivel técnico de lo que podría mostrar Sony al principio de la primera jornada, ¿no? Pues la verdad es que sí, que era espectáculo puro. Sobre Wipeout, chicos, si os parece bien, saltando lo que vendría a ser el primer Wipeout. Es un juego, como bien decíamos, Speedy, antes, un juego que casi casi podríamos mezclar F-Zero y Mario Kart y tener el contenido ahí, pero es que no solo radica en eso la magia del propio título, sino que radica en cosas como el diseño del propio juego o la propia banda sonora, que son una cosa realmente espectacular y que creo que hasta cierto punto intenta ser una especie de... lo que vendría a ser la evolución del propio videojuego hacia fines más adultos, hacia fines más adolescentes, quizás, quiero decir, ya no tan para niños, sino para gente que realmente sepa apreciar ese universo que nos intentaba plasmar Psygnosis en el primer Wipeout. Totalmente. Sí. Ese diseño tan futurista, tan medio japonés, tan no sé, tan bonito, tan lleno de logotipos así súper sofisticados, Sí, todo era muy espectacular, es que parecía realmente como si estuviera, como si esa carrera futurista no la estuvieras viviendo, y la verdad es que es muy interesante todo el concepto, sobre todo el tema de utilizar armas, ¿no? Si venías de F-Zero, pues era una gran novedad de mezclar lo que sería un entorno muy parecido al F-Zero, pero más urbanístico, más con ciudades verdaderas y tal, a su manera. Más las armas, evidentemente. No sé si os sonará de Designer Republic, que son prácticamente la gente que se encargaron del diseño gráfico de este título. Sí. Lo que vendría a ser el interfaz, lo que vendría a ser las distintas cosas que se ven a lo largo del juego. La publicidad. La propia publicidad. La carátula. ¿Sabes? Es que denotan una especie de ¿cómo decirlo? ¿No? De un diseño realmente espectacular que no estábamos acostumbrados tampoco, ¿verdad, Speedy, en ese momento? Para nada. O sea, es que le otorgaron en general, o sea, crearon incluso lo que eran los equipos que competían en el juego y tal, y otorgaron una identidad global al producto que sorprendía porque no era lo habitual, ¿no? Para nada. O sea, es lo que decía, una sensación de juego adulto y serio que te daba la sensación de que eso, de que tenías una máquina muy diferente, ¿no? A todo lo que se había cocido hasta el momento. Sí. Pues hablando de los equipos, pues disponíamos en un principio, en el primer Wipeout, evidentemente de cuatro equipos o cuatro escuderías, como queráis llamarlo, los Systems AG, los Auricom, los Kirex y los Phaser, ¿vale? Cada uno evidentemente con sus más y sus menos, ¿no? Unos más equilibrados, claro. Otros más... pues con un escudo mayor, otro con mejor potencia de fuego, etcétera. Contar que cada equipo tenía dos pilotos. Y bueno, yo me acuerdo que me pillaba siempre los de AG System, que supongo que serían los medianos, que eran los de las chicas, y me hacían gracia, porque siempre en el primero salen, cuando ganas una carrera, sale un dibujo y salía la chica ahí dibujada. Y interesante también ese concepto, evidentemente, que ya conocíamos de otros títulos, de equilibrar según estadísticas, ¿no? A los propios conductores. Es algo que ya conocíamos, pero creo que tampoco estaba en absoluto de más, ¿no? Decir que el juego, el primero ocurre en 2052, ¿vale? Y evidentemente el segundo en 2097, etcétera, ¿no? Y es las carreras, pues se llaman F3600, antigravedad, ¿vale? Y es ahí donde entra todo el sistema rollo Wipeout. Evidentemente, lo que decimos nosotros de como futurista y tal, que representan, pues a lo mejor la AG System son japoneses, etcétera, etcétera. O sea, van por países normalmente. Sí que después ya se desbloquearán ciertas ciudades que van por otros lados. Sí. Pero que tiene su esto, pues en versiones futurísticas, ¿no? De Canadá, de Japón y de varios países. Sí. En verdad teníamos, me parece que 7 pantallas. A ver, eran dos clases, Venom y Rapier. Sí. Y las pantallas eran Altima 8, Canadá. Sí, Canadá. Carbonis 5, Terramax, Orodera, Aridos, Silver Stream... Y esta última, pasándoselo en nivel Rapier, que era Firestar. Sí, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Carbonis 5 sería Japón, Terramax sería Alemania, Cordera sería Rusia, Aridos 4 sería Estados Unidos, Silver Strip sería Groenlandia, y Firestar, pues, sería Marte. Que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Sí, la Tierra, pero hay un circuito por ahí en Marte, pero que es desbloqueable, lo tenemos que sacar, y es, pues eso, pasárselo todo en carreras rápidas y guay. Después, pues con modos de juego diferentes, ¿no? Que tenemos, pues eso, 4 modos. Modo campeonato, el modo single racing, el modo team trial y, como no, el modo 2 players, que en PSX pues teníamos que jugar mediante a cable link. Qué desastre eso del cable link, Edu. Fue una cosa muy criticada de la época y también se lo criticaron mucho al 2, ¿no? Porque también el C2097 necesitaríamos también la necesidad de ese cable link para poder jugar dos players. Yo no sé si se podía criticar algo así. Quiero decir, en el sentido de que, bueno, al menos tienes la opción, ¿no? Y que mejor que con el cable link no vas a jugar de ninguna manera este juego, ¿no? Quiero decir, son dos teles, son dos plays, es un cable link y es espectacular. Todo va a la misma velocidad, es maravilloso. Correcto, pero claro, la realidad es que en aquella época es difícil clavarle este concepto, ¿eh? Ya, es muy difícil. Si es difícil ahora, imagínate antes, sí, ¿sabes? Claro. Evidentemente. Junta. Ahora. Oye, Cristian, tráete la Play 1 a mi casa que vamos a jugar a... Si no tengo Play. Si no me he gastado 100.000 pesetas en la Play. y que no te la ibas a traer. No te la ibas a traer. No, claro, pero si lo tenías no veas. Yo recuerdo el Doom, por ejemplo, que también le pasaba exactamente lo mismo. El Doom de PSX también necesitaba de cable link. Efectivamente. Es el problema, uno de las críticas que se le echaba mucho en esa época a este juego. Después también, evidentemente, como os he hablado antes de las armas, ¿no? De que podíamos tener ítems. Sí. En este caso, pues en armas teníamos misiles, cohetes, minas, escudos y como ítem así el turbo también, el turbo, ¿no? Para acelerar un poco el tema. Se echaba un poco de menos el autopilot luego, ¿eh? O sea, bueno, perdona, me he tirado la moto antes. Rejugando al 1 me da cuenta que se echa de menos el autopilot, que es un poco para hacer trampas. Sí, en el 2097 uno de los nuevos ítems era el piloto automático, ¿no? El ordenador lo maneja solo durante unos cuantos segundos, en los que cual pues nos libra de pegarnos algún piño. Sí. En alguna pantalla de nivel de dificultad un poco más chunga. Y también nos premia metiéndonos en boxes cuando nos quedan pocos segundos. Cuidado. Eso es maravilloso. Importante. Sí. También decir que ya, bueno, sería en el 2097, ¿no? Esa con conectividad con el mando de Namco, el NGCon, ¿vale? Ese mando analógico que podías girar y tal, pues era compatible con muchos juegos de carreras, de hecho era con lo más compatibilidad que tenía. Sí. Pues tenía muchos juegos que eran compatibles como Colin McRae, Destruction Derby, Ridge Racer 5, varios Ridge Racers, el Type 4 tuvo una versión especial. No puede ser, el 5 es de Play 2. Pues sí, también lo tenía. Ah, también era compatible con el 5. Efectivamente. Vale, perdón. Perdón usted. Y incluso con el Fusion, el Wipeout Fusion de Play 2 también era compatible, ¿sabes? A partir ya... Creo que se lo cargó el tema de la compatibilidad. Fue Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, porque ya empezaron a salir los volantes y como que... Bueno, volantillos también había en Play 1, claro. Pero es verdad que en Play 2 se volvieron locos con los volantillos. Efectivamente. Qué raro también, ¿no? Viniendo de Namco. Una compañía que te hace comprar una pistola con cada... Ya. Y te permite acceder a los mandos. Habían cosas de Namco, quiero decir, accesorios Namco han existido desde hace muchos años, claro, entonces... Pero que duraran una generación, sí, pero dos... Ya, eso sí. Es complicado. Pero bueno, yo creo que tenía excusa oficial, ¿eh? El hecho de que la G-Con 1 no funcionase en la Play 2. Ahora, no me preguntes cuál era, pero juraría que tenía una excusa oficial. Vale, seguro. Oficiosa, al menos. Pues eso, este mando que funcionaba pues con muchísimos juegos de conducción, con Colin McRae, Toca Touring Car, Rallycross, V-Rally, etcétera. Un mando extraño, ¿eh? Por eso. Sí, pero es que decían que iba muy bien por el tema de que podías girar mejor y que era bastante cómodo en lo que serían los juegos de carreras. Analógico, pues ya ves. Antes del DualShock, evidentemente. O sea, que estamos hablando de que por fin teníamos un control así analógico, un control que se adaptaba a las expectativas de un juego de carrera realmente espectacular, ¿no? ¿Lo llegasteis a catar este mando vosotros? La verdad es que no. Y de hecho, yo no. Yo tampoco, ¿verdad? Casi, yo es que nunca lo había catado. Yo lo he visto ahora, recientemente. Juraría que lo he visto en Play Games and Cars. Pero, quiero decir, no lo había catado. Yo he visto más el Joy-Con, que era el del Ridge Racer Type 4, que era este mando que era totalmente... Que era como un mando normal de PlayStation 1, pero con una ruedecita en medio. Sí. Ese es el que más he visto yo por ahí, también analógico y tal, que funcionaba bastante bien y que venía con este juego, con Ridge Racer Type 4. El tema de hardware también es un tema que me gusta mucho, de lo que vendría a ser mandos y tal, también me gusta mucho y me gustaría, algún día podríamos dedicarle algún programa sí, a estos. Sí, porque con la coña ya hemos tocado dos o tres. Sí. En este juego, el cable link. Claro, es que es una lástima, porque tampoco sé en qué año salió exactamente el mando. Yo diría que antes que el DualShock seguro, no sé si podrás buscar ese dato así raudo y veloz. Antes del DualShock. Por supuesto, ¿no? Pero antes que el mando de la 64, por ejemplo. ¿O antes que el mando de la Saturn? No, el 3D sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, hombre. Ah, no sé. No sé, el 3D. 3D salió después. Bueno, en fin, no da igual, que no estamos hablando de esto. ¿Ves? Es que nos gusta mucho hablar de videojuegos, ¿eh? Entonces, no sé, si salió con... Si era compatible con Destruction Derby y tal, yo creo que tuvo que salir antes. Pero uh-huh. no sé, no tengo el, uh-huh. el dato, voy a mirarlo. Bueno. Salió con Ridge Racer, me parece. Puede con ser, Ridge Racer 1, ¿no? Pues no sería extraño, además, podría con ser. Namco. Se lleva el premio, entonces. El premio para el caballero. El premio para el caballero. Vamos a confirmarlo, pero sería un buen dato, desde luego. Speedy, en todo caso, volviendo a este Wipeout 1, en su momento, ¿tú lo cataste? Claro que sí, claro que sí. Espectacular, ¿no? Si bien me estrené con la consola, con Destruction Derby, uh-huh. pero cuando vi ese Wipeout y vi sobre todo ese primer circuito, esa caída que parece que estás casi volando antes de entrar en el túnel, que ahí me llevé las manos a la cabeza y digo, madre del amor hermoso, yo quiero esto. Hay que tener arte también para desarrollar esos circuitos. Quiero decir, cosas como las que dice Speedy son muy habituales, ¿no? Pero el mero hecho de crear esos circuitos ya dice mucho del propio creador en sí, ¿no? Y yo creo que se le pone mucho carisma a esos circuitos y a esas emociones que pueden vertir a la hora de estar compitiendo. Pues mira, lo de el mando salió en el 3 de diciembre del 94 con Ridge Racer, uh-huh. y después se liberó el mando suelto en 1995, el 1 de enero. O sea, ¿fuente? ¿Wiki? La wiki japonesa. Japonesa, bueno. Vamos a fiarnos, pues, que no es la española. La inglesa y tal no tiene española fecha. Caca, ya lo sabéis. Ojalá tuviésemos una wiki a la altura, pero no es la, el caso. La inglesa y tal no tiene fecha. Y me ha extrañado, cuando has dicho día y mes, digo... No, es la japonesa y aparte te habla de tornillos, te habla de cosas random que tiene el mando. Ah, bueno. O sea que... Si habla de tornillos, me da buen rollo. Sí. Japonés y tornillos. Es curioso. Uh-huh. Bueno, pues eso que estábamos comentando, perdonad que nos hemos ido, pero bueno, nos hemos llevado un dato extra, ¿no? Sí. Eso, Speedy, que tiene mucho carisma en los escenarios, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y lo mejor de todo es que logra una armonía absoluta entre lo que se ve, lo que se juega y lo que se oye. Uh-huh. Y entonces, claro, pues no solo es que coja identidad, sino que encima es como si realmente te transportaras a ese futuro extraño y en cierto modo frío, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y con esa jugabilidad tan demencialmente complicada para los que no hemos tocado un juego de esas características, que realmente casi ninguno habíamos tocado. No era F-Zero, controlable, ágil y accesible, ¿no? Era una cosa repleta de inercia y repleta de velocidad que en fin, que se tornaba un desafío, ¿no? Sí, además también decir que creó un poco de escuela, ¿no? Porque yo me acuerdo de todos estos clónicos, no sé si son anteriores o posteriores a Wipeout, supongo que son posteriores a Wipeout, pero juegos como Cyber Speedway o como Slipstream, no sé, me acuerdo yo un poco de todo esto, que eran mucho de naves y es como si hubiera dejado secuela todo esto. Hombre, seguro. Ahora me estoy tirando en la moto porque no sé si son anteriores o posteriores, pero... Yo diría que son posteriores, ¿no? Supongo. A mí me suenan posteriores, desde luego. Además que Wipeout es de los del principio de PlayStation. Pero ¿sabes? Digamos que marca un género. Sí, estoy totalmente convencido. ¿Sí? Es que había alguno que había salido antes, que si mal no recuerdo el... Que no recuerdo el nombre exactamente, Mega Race, puede ser, que lo programaban la gente de Cryo, los franceses, uh-huh. que sí era anterior, que usaba mucho Full Motion Video y tal, y luego en 3DO salieron también un puñadito de juegos super horteras, con muchas carreras y mucho Full Motion Video también entre carrera y carrera. No me gustaba nada la 3DO, los Full Motion Video. Claro. Pero realmente yo creo que cuando Psygnosis se puso a producir este juego, no creo que mirara demasiado otras producciones para basarse en algo. Lo dudo, pero es que además era lo que tú comentabas, Speedy, que Wipeout ya no es solo lo bonito que se ve, porque el hardware te lo permite, 3DO no te lo permite, sin que haya niebla a cero coma. Digamos que es además lo inteligentemente bien construido que está el juego, sí. ¿Sabes? De meter esa velocidad, de meterte esa inercia que comentaba Speedy, meterte las cosas de tal manera que realmente se convierte en un reto la propia el propio control del juego, pero no por ello es menos divertido, no, al contrario, el dominarlo ya es divertido, y el profundizarlo es sumamente interesante para cualquier jugador, ¿no? Y creo que eso al final suma puntos, evidentemente. Después, pues eso, ¿no? Que la versión de Saturn parecía que estaba programado por otro estudio. Sí, un estudio que es un estudio australiano llamado Talantus, que por lo que he podido leer se ve Tantalus. Pues sí, será Tantalus, porque esto de Talantus me lo he inventado ahora, ¿sabes? Porque los nombres estos griegos o lo que sea. No, Tantalus Multimedia, que son los que portearon el Manx TT y el House of the Dead, entre otras cosas. Ah, Sega Saturn. a Sega Saturn, claro. O hicieron juegos como South Park Rally o el Looney Tunes, aquel de Dreamcast, muy chulo. Bueno. No sé ahora mismo, Looney Tunes. Un juego de... Te estoy hablando de juegos de carreras. Ah, ya vale, está. Y que luego más tarde llegaron a hacer un juego para Engage que se llamaba Pilot, que era muy parecido a este Wipeout. Ajá. Era muy parecido. Bueno, los australianos. Tú fíjate que en Engage solo salieron cosas muy parecidas a... ¿Qué quería? ¿Te has fijado? Pero de Nokia. Cosas muy parecidas o conversiones de... Sí, sí, sí. ¿Qué te encuentras en un Android? Cosas parecidas a... O chinadas. O chinadas. No hay más. Perfecto. Poca cosa más de este primer Wipeout. Yo creo que pasaría ya al siguiente. Más que nada porque es el protagonista. Es el protagonista, ¿sabes? Podríamos estar hablando de Wipeout 1 un buen rato más, pero... Es el 2097, uh-huh. O XL, que es como que se conocía en Estados Unidos al juego, Wipeout XL. Pues una de las novedades más importantes o características, ¿no? Son la barra de energía. Sí. Que esto yo creo que sí que se ha derivado un poquito de F-Zero, ¿no? Esa barra que... No, ese escudo que a medida que nos van dando golpes nos va bajando la barra y si llegamos a cero, pues eliminados. Sí. Y para rellenarlo, pues tenemos una zona de boxes, por decir así, ¿no? Que es muy parecida a la de F-Zero también, en el cual pues nos vamos por el borde y nos vamos rellenando un poquito el escudo. Y eso y el tiempo, los checkpoints. Una putada. Tenemos un límite de tiempo para llegar siempre a la meta y cuando llegamos a la meta pues nos dan otro tiempo. Entonces un factor un poco más arcade quizá en este caso. No creo que pretendiese buscar otra cosa que ese concepto arcade. No, evidentemente no busca más. Es un poco más difícil, tiene un pelín más de dificultad que el primero en ese sentido, ¿no? Porque tenemos que vigilar ya de no chocarnos tanto que encima de perder el puesto pues nos van a dañar. Y sobre todo llegar al tiempo justo a cruzar la meta. Sí, sí. Y parece que también tienes que tener un poquito más de tacto para controlar el juego, ¿no? Es más preciso, más... El uno es como más tosquillo, te permite más darte libertades. Este dos, como has dicho, aparte del tiempo, se te va un poco a veces. Según la nave que pilles, te pide más profesionalidad a lo mejor. Lo digo sí, eso, sí. O es que yo que tengo una mano de cerdo, ¿sabes? También podría ser. Yo lo vi muchísimo más controlable en su día que el original. Por eso, ves, el uno es tan tosco, pero te permite hacer facilidades. No, antes que tengo pezuñas yo, coño. ¿Tienes pezuñas? No, a mí, yo estoy de acuerdo con el Pidi también. Quiero decir que me parecía como más fácil este 2097 que sí. El primero, pero vamos, que sí, que entiendo lo que quieres decir hasta cierto punto, Cristian. Bueno, nuevas armas, nuevas incorporaciones, pues como ya hemos dicho, ¿no? Ese piloto automático que nos ayudará a que vaya solo a la nave durante unos segunditos y no libre de hostias y de piños y tal. Es un alivio, ¿eh? Es un alivio. Pero tampoco dura mucho, o sea, ya. Vamos a ver. Lo justo para no romper el juego, básicamente. Ahí está. El terremoto, la onda de choque. Que ya es un ítem de la saga... Simplemente pues pegará un pitido y veremos que una onda sísmica pues echará a todos los circuitos, a todo lo que encontremos por delante. El efecto gráfico es increíble. Brutal, brutal. La verdad es bastante impresionante. Cómo se eleva todo, hace una forma de onda y se eleva todo y se saca de medio todos los enemigos, es maravilloso. Y a partir de aquí pues más armas, ¿no? Bomba eléctrica, plasma, etcétera, etcétera. Bastante ampliado el tema de los ítems en este juego. Sí. Se le da más importancia, sí. Creo yo. Bueno, sí. Creo no, afirmo. Se le da mucha más importancia. Lo guapo es mirar la lógica con el Mario Kart. ¿En qué sentido? ¿El tema de que va lo último tiene mejores ítems y tal? No, eso no sé ya. Yo digo en el hecho de que muchos ítems recuerdan a los del Mario. Ah, ¿sabes? Sí, bueno, sí, el misil perseguidor, el misil que va normal, las tres... Los plátanos, los... Sí, las minas, serían los plátanos, los tres, ¿no? Que dan vueltas y puedes lanzar uno y quedarte con el otro, etc. Que sí, que está clarísimo, ¿eh? Y aparte también... Y que no pasa absolutamente nada. No, al contrario. O sea, una cosa, si implanta bien en otro juego, perfecto. Ahora, sí, sí. Si se implantara mal ya nos quejaríamos, pero no está bien implantada, ¿para qué quejarse? Sí, sí. También tenemos pues el típico turbo que nos encontramos en el suelo, que te lo indicarán como una flecha, pasas por ahí y la nave irá más rápido. El tema de las naves, pues seguimos con las mismas. Phaser, que tiene un... Según aquí, pues te lo marca ya directamente, ¿no? Que sería para principiantes. Tiene excelente capacidad de giro y fácil de controlar, pero no es muy rápida. La G-System, ¿no? Buena aceleración, buena capacidad de giro, pero tiene un escudo muy débil. Auricom, que es buena en todo, pero no destaca en nada. Digamos que es la intermedia, es la normal, vamos. El Tony hecho nave. Sí, eres bueno, pero tío, bueno en todo, excelente en nada, básicamente. Bueno, yo soy malo en todo y excelente en absolutamente nada. En fin, qué tontería, perdón. Y Kirex, ¿no? Que es la que es la difícil, ¿no? Que es rápida, con buena capacidad de escudo, pero a la hora de girar es un poco lenta y un poco desastrosa. O sea, sí, nos costará girar mucho. Y después tenemos, pues, como escudería secreta la piraña. Escudería piraña. Una vez desbloqueamos todo, pues tendremos esa escudería que evidentemente pues es más buena. Ahí está. Pero, o sea, es más buena en todo, pero la capacidad de tiro y de fuego es diferente, es más débil. A la hora de impactar un misil, pues no hará tanto daño como con cualquier otra nave. Los circuitos, aquí sí que, como ya hemos dicho antes, había dos categorías en el primero. Aquí hay cuatro. Empiezas con la Vector, que es la fácil, la easy, Contarlos Ridge, ¿vale? Que es un gran complejo industrial canadiense, Sagamanta, circuito en las montañas tibetanas, ¿vale? Estas dos es el nivel fácil, nivel intermedio tenemos el Venom, que ya teníamos en la versión anterior, Valparaíso, circuito en una jungla de Sudamérica, Pecincia Park, zona comercial de alemana de nueva construcción, Los Rapier, que es el nivel difícil, que pues Gare de Europa, sistema de metro en desuso en Francia, y Dosea Keys, ¿vale? Un circuito suspendido sobre el Mar Negro. Y una vez desbloqueado todo esto, tendremos la categoría Phantom, que es Vostok Island y Splinkinanke. Los modos de juego, pues básicamente pues los mismos que tenía la primera parte, el modo campeonato, el single racer, el team trial y el dos players, que evidentemente volvemos a utilizar el cable link de conexión. No hay tutía, evidentemente. Ahí está. Y ya os digo, yo al final lo interesante del propio juego en sí radica en ese estilo que también estaba impreso por Designer Republic. Quiero decir, es que es estupendo cómo se ve todo, es estupendo todo lo que vendría a ser el diseño del propio juego. Y ya la mera explicación que hacía Edu de qué era cada circuito nos deja claro el carisma de cada escenario. Pues sí. ¿Sabes? Sí, yo creo que es muy, muy importante lo que se está viendo en cada pantalla. Y es muy, muy interesante ver cómo se desarrolla cada una de esas pantallas y con qué arte se está realmente viendo cada una de esas cosas en pantalla, ¿no? También que según la clase, también varían el número de vueltas que tengamos que dar al circuito, ¿no? Madre mía. Por ejemplo, en la Vector son 3 laps, en la cuarta, en Venom, serían 4, etcétera, etcétera. Van variando. Además que, evidentemente, tienen la área de circular, evidentemente, como son otros circuitos, no es más larga o más pequeña. Y variará también el tema de las vueltas que tengamos que dar. Muy interesante. Speedy, este 2027 supongo que también le diste en su momento, ¿verdad? Y lo curioso es que le di no en PlayStation, sino que este directamente me lo pillé en PC. Que por aquella época tenía la Voodoo 2 así reluciente y tal. Ay, y la Voodoo. Bueno, sáquenle un poquito de... Recuerda las cajas. Era como una especie de, oh, la Voodoo. ¿Qué tarjeta tiene? Yo tengo la Voodoo. Y eras como el rey del patio. Sí, ya. Puto, vamos a jugar al Ánimo Cristo. ¿Cómo se llamaba este? Al Quake. Con lo que me costaba, madre mía. Yo recuerdo tonterías de estas que se decían de crío. De mi colega tiene la Voodoo y pone el Doom y la pistola se ve que es de verdad. Esto te lo juro que lo decía un colega nuestro. Verídico totalmente. ¿Sí? Y solo te lo podías creer y después veías el Doom y era lo mismo. Y era lo mismo. Pero bueno, igual. Maravilloso. Pero vamos, que sigue la ilusión de la gente. Eso, la Voodoo, perdona, Speedy. Ah, pues eso, ¿no? Me lo pillé ahí y la verdad que lo disfruté bastante, ¿no? Viendo, como dije antes, ese Wipeout que se manejaba mucho mejor, muchísimo más colorido, o sea, no era tan apagado como el anterior, lo cual le quitaba un poco ese tono frío que tenía el original. Aquí como que se ganaba, era más festivo todo, ¿no? Te daba la sensación hasta de que se había convertido ya en un espectáculo así con público y tal, ¿no? Todo eso que... Sí, no sé si viene a cuento decirlo ahora, pero evidentemente el juego está desarrollado, o sea, dentro de lo que vendría a ser el propio título, es como 50 o 60 años después del primero, y hasta cierto punto, si te fijas, se nota, ¿no? Ese aspecto más futurista incluso. Sí, sí, sí. Bastante. Sí, sí, sí. Y eso de los años, de hecho... Pareció... Sí, perdona, Speedy. No, que me pareció muchísimo más accesible comparado con el anterior. Iba a comentar que, si os fijáis el tema de los años, a lo largo del tiempo pues han ido saliendo otros Wipeouts y según el año de cada juego también se nota mucho lo que vendría a ser las distintas mecánicas y lo que vendría a ser el propio hecho de cada coche, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de 2048 que se ve perfectamente como más antiguo de lo que vendría a ser los que han ido saliendo, los primeros que salieron, en fin y al cabo, que eran muy diferentes. Edu, no sé si querías decir algo sobre eso. Estábamos comentando de la accesibilidad. En parte sí, que quizás se vuelve más accesible, sobre todo en tema de fluidez de la nave. Lo que sí que se gana, eso se gana en la accesibilidad, pero también el tema de ir pendiente de la barra de choque y tal, cosa que antes no tenías, o del propio tiempo, a veces pues dificultaba un poco, sobre todo a la gente que no está habituada a jugar a juegos de carreras, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, a mí particularmente no me molesta la barra de choque, porque ya veníamos de F0 y tenías que estar a vigilar de no darte, de que no te disparen, etcétera, etcétera. Pero el tiempo, pues a veces sí que hay gente, pues que como a Cristian, que particularmente pues no le hace mucha gracia tener que estar pendiente del tiempo para llegar a la línea de meta y hacer un checkpoint. Hay dos conceptos que en este juego me ponen nerviosísimo. Uno es el tiempo y el segundo es pegarle un tiro a alguien y que se esté ahí todavía. Desaparece, coño, desaparece, explota, no, se queda ahí y te chocas contra él. Claro. Vale, bien, gracias. Pero es parte de la estrategia, ya, Cristian. Ya no, si no se lo niego, si el juego es maravilloso, pero soy yo que tengo un pezuña. Pues espérate, que te salga, no sé, la onda expansiva, el terremoto, y también. Seguro que con ese lo mandas a tomar por saco rápidamente. Segurísimo. Aquí se soluciona todo igual, macho, yo no sé cómo lo hacemos. Sí, todo a tomar por saco. Violencia. El otro factor que siempre ha tenido fama Wipeout es por la música, evidentemente. Aquí pues tenemos eso, a Chemical Brothers, a Cool Strange, pues a muchos de este estilo electrónico, ¿no? El ODG, ¿no? Efectivamente. Donde flipamos. Flipamos, toda la mezcla que nos mete aquí Psygnosis es bastante bastante elevada de música, de circuito, de bebe Red Bull. Ajá. Eso nos indica al principio del juego. Bebe Red Bull y flípalo. La verdad, es muy interesante, ¿no? Pero ya el concepto este, ¿no? De marcas publicitarias, etcétera, etcétera, le dan como un toque de un juego profesional, de un juego que... Una carrera deportiva. Como si realmente estuviera licenciado el tema de Wipeout. Como si fuera una licencia, o sea, que de verdad. Te refieres, exacto, como si fuese, ¿sabes?, algo como que si realmente fuera la Fórmula 1, ¿no? Sí, la MotoGP, sí, sí, sí. Etcétera. Que no, estuviese lo que vendría a ser, sí, eso, ¿no? Patrocinado por los Red distintos... Bull, sí. Wipeout lo patrocina Red Bull, tal, como si fuera, no sé, pues eso, Fórmula 1, MotoGP, etcétera, etcétera. Sí, y además es que, si te fijas, lo que vendría a ser la propia música también, viene firmada casi todo, o por no decir todo, mejor dicho, viene firmado por distintos artistas, casi todos británicos. ¿Sabes? Que también eso es interesante, lo que vendría a ser la puesta en escena de la música electrónica británica del momento, ¿sabes? Uh-huh. Y entre ellos, como bien decíamos, pues gente conocida como los Chemical Brothers. Y al final, llegando otra vez a la misma conclusión que llegábamos hace unos minutos, ¿no? Que es una especie de puesta en escena también como muy adulta y que no estábamos quizás acostumbrados en ese momento, ¿verdad, Speedy? Sí. Pues ya ves, o sea, es que nuevamente te pones a mirar competencia del mismo género y siempre, aunque se intentara, pero parecía que caía en la frivolidad, ¿no? En el remedo, y en absoluto llegaban a ese nivel de seriedad, ¿no? De madurez que esa hipnosis dominaba desde los tiempos de la Amiga, ¿no? Y aquí pues se profesionalizaba tanto, absolutamente tanto, cada aspecto. Ese diseño nuevamente que teníamos de la gente de Republic, todo el tema de la banda sonora, que curiosamente no sé si se tocará luego, pero se perdió algunos autores con las distintas versiones que salió. Saturn ahí salió perdiendo que daba gusto. Sí. Uh-huh. Pero no añadía más cosas. Perdía unas cosas, pero añadía otras. Bandas sonoras. Depende. La versión de Saturn y la de PC no tienen cosas de la de PlayStation, pero tiene otras que añade que se pierden. ¿Sabes? La guapa, guapa, guapa es la de la Play 1. Vale. El otro tiene DJs australianos. En la de Saturn y PC pues había temas nuevos de Cold Storage, sí, que curiosamente es el músico que hacía las bandas sonoras, por ejemplo, de Shadow of the Beast 2 y 3, para que os hagáis una idea de cómo se transformó el hombre, ¿no? Uh-huh. telita. Y la verdad que algunos temas eran tan buenos que casi merecía la pena el decir, bueno, adiós Prodigy, ¿sabes? Lo que podríamos decir entonces es eso, ¿no? Como que la versión de Saturn y PC tenía una banda sonora más de lo que vendría a ser de firmada por Psygnosis, y luego teníamos la versión de PlayStation con los grandes nombres. ¿Sabes? Con los nombres famosos, al menos. Vale. Para entendernos, vamos. Y sí. No sé si querréis comentar alguna cosita más de este título. ¿Sabes? No sé si nos dejaremos alguna cosa en el tintero. Evidentemente nos dejaremos muchas cosas en el tintero, porque es difícil hablar de una empresa tan grande que al final tuvo un final tan sumamente triste. ¿Sabes? Yo creo que podríamos reservar ese capítulo para otro momento en el que hablemos de otro juego de Psygnosis, que seguro que tarde o temprano aparecerá por aquí. Pero es una auténtica lástima, ¿verdad? Que al final, entre pitos y flautas, poco a poco fue muriendo y desapareciendo, con varias muertes. Además, lo que podría ser Psygnosis ha perecido de varias formas y durante mucho tiempo, pero siendo una de las más definitivas dadas a finales del año 2012. De hecho, el artículo este que comentamos de Speedy, que lo vamos a compartir ahí en el muro del Facebook y en Twitter, para que le echéis un vistazo, era por motivo de esta desaparición. Pero vamos, que realmente era como una muerte de Psygnosis, pero ya de Psygnosis como tal no quedaba nada, ¿no? Era claro. Más bien lo que vendría a ser el propio estudio de Sony Liverpool, que bebía mucho de lo que era Psygnosis. Y es una auténtica lástima, Speedy, que se pierdan estas cosas, ¿no? Pero al final todos acaban recogiendo el fruto en otros trabajos y en otras empresas y otros equipos, y no se pierde, pero es una lástima, ¿no? En la parte romántica del videojuego es una lástima perderla así. Eso siempre parece que es el sino de esta industria, ¿no? En el momento en el que una compañía que parece que al final terminas teniendo que afrontar eso siempre, te asocias a una mega corporación o te dejas absorber en cierta medida, al final acabas siempre sucumbiendo y desapareces. Sí, pero también es verdad que las compañías cierran, pero los estudios parece que mutan a otros sitios, cambian y siguen teniendo ese tufillo todavía, ¿no? Sí, quiero decir, sí, es lo que hablábamos, por ejemplo, antes de Bizarre, ¿no? Pero irremediablemente la gente está separada, ¿no? Entonces ya no puede ser lo mismo, por mucho que quisiéramos. Una auténtica lástima en todo caso. Señor Speedy, pues ha sido un auténtico placer tenerle un ratito por aquí. Espero que no haya sido, a pesar de lo accidentado, que creo que la gente no lo va a saber, pero ha sido un poco accidentado el tema con el Skype y tal. Espero que lo haya disfrutado. Muchísimo, muchísimo, hombre. Lo primero por el tema y lo segundo por vosotros, por Dios. Bueno, espero que hayamos estado a la altura de tan magno tema, de tan magno estudio y de tan magno videojuego. Así que, señor Speedy, muchas gracias y nos vemos prontito por aquí, espero. Pues como siempre, Skype mediante o viaje mediante. Oh, si fuera viaje mediante sería estupendo. De hecho, Speedy, ya que estás aquí, vamos a aprovechar para hablar de ese Game & Press que se celebra en Sevilla el 15 de mayo. Vas a estar dando una charlita por allí, ¿verdad? Pues sí, vamos a estar en una mesita con algunos compañeros del medio. Entre ellos Bruno, si no me equivoco, Bruno Sol, Nemesis, y Enrique García de Media Station. Exactamente, está David Sanz de IGN. Ah, sí. Hostia. Va a estar guay. Yo ya he sacado el billete para ir a Sevilla, o sea que yo estaré por allí también de oyente, evidentemente, escuchando tanta sabiduría y aprovechando para echar unos serranitos allí en el enclave con todos los amigos de Sevilla, que va a ser una cosa realmente espectacular. Ya tocaba, ¿eh? Sí, ya tocaba, yo me moría de ganas de volver por allí por tierras andaluzas, de verdad. A ver si hay partidito también. Oh, eso sería increíble. Así que eso, señor Speedy, que muchas gracias y espero que nos veamos prontico por aquí o por donde sea, ¿vale? Pues ya mismo nos vemos. Un abrazo muy fuerte, señor Speedy. Gracias. Venga, hasta luego, que vaya muy bien. Luego. Y esto ha sido Wipeout 2097, amigos, por parte del Club Vintage. Y casi que nos tendremos que ir a ver lo que vendrá durante las próximas semanas, despidiéndonos de estos circuitos futurísticos, de estos circuitos del futuro y de esta competición tan espectacular como es la de Wipeout. Pues sí. Agradeciendo sobre todo lo que vendría a ser el trabajo de Psygnosis. Sí, sí. Así que lo dicho, amigos y amigas, nos vamos con las cosas que vendrán en el futuro. ¿Qué viene, Edu? ¿Qué viene? Ridge Racer, caballeros, estamos hablando de un clásico de recreativas, estamos hablando de un clásico de PlayStation de la primera jornada, estamos hablando de Namco, estamos hablando de una cosa realmente estupenda que nos acompañará aquí en el Club Vintage la semana que viene. En teoría lo grabamos, ¿cuándo habíamos dicho que lo grabamos? Ni idea. Si lo decimos aquí no es gafe, ¿verdad, Edu? Cuidado. No, no vamos a soltar, no. Cuidado. Vale. Además, tenemos como en colaboración con el señor Alfonso, de Sega Saturno, evidentemente, que estará por aquí con nosotros para echarnos una manita con este estupendo juego de Namco, insisto. Así que, lo dicho, Ridge Racer, vámonos con lo siguiente, amigo Edu. Final Fantasy IX, otro título de PlayStation, y con esto daremos fin a lo que vendría a ser esta clase de juegos de PlayStation que han ido saliendo durante estas semanas. Se han acumulado, se han acumulado. De no tenerlos a... de PSX. A lanzarse tres casi. De Dreamcast, un poco... Poco vintage. Bueno, es que... yo qué sé. Pero yo creo que es lo retro que no, que bueno, sí, que no. No hablemos. No, pero creo que es un placer traer un Final Fantasy y además uno de los, digamos, de los buenos, ¿no? De bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, yo no, bueno, bueno, ¿qué considero? Bueno, yo no quiero meter la pata aquí. El 4, no, el 6, no, estamos aquí intentando que la metas. ¿El 4 no es bueno? Me refería a posteriori. Ah, vale. Que yo digo el 8 no es bueno. Yo digo que el 10. No voy a decir nada. A puñetazos con el Cristian, sí señor. Bueno, lo dicho, que tenemos este Final Fantasy 9 en dos semanitas aquí en el Club Vintage. ¿Y qué vendrá después, amigo Edu? Pues sí, señores, cuando se escucha esta canción significa que estás acabando un juego de esta saga Wonder Boy, excepto el que hablaremos ahora, bueno, que hablaremos dentro de tres semanas, que es el Dragon's Trap. ¡Oh! Dragon's Curse, Dragon's Trap, nunca sabré cómo se llama este juego. ¡Estupendo, lo has elegido tú! Sí, sí, es maravilloso, pero es un juego que sé que la gente pide y que es un juego maravilloso. Además es un juego de Master System y Game Gear, que son dos consolas que son difíciles de sacar aquí en el club. Sabemos que son difíciles. No digamos que no tienen juegos buenos, pero nos cuesta sacarlas. Y no sé por qué, porque mira que podríamos tirar de grandísimos juegos, pero cuando ha salido en el Club Vintage, las cosas como son, siempre las hemos hecho con grandísimo cariño, Totalmente. Land of Illusion, Moonwalker. ¿Qué más ha salido? Estaba pendiente el del Sonic 1 y 2. Hicimos un especial de Master System también, maravilloso. Cuidado, que le sacamos un especial entero a Master System por su 20 aniversario, si no me equivoco. Totalmente. No, contamos con Seek & Soul, con Nandel, con gente de Wild Games, súper guay quedó ese programa. Sí, totalmente. Bueno, aquí sí que metió la pata. A lo mejor Game Gear, vamos a dejar por los Game Gear, que no hablamos mucho de Game Gear. Yo creo que no hemos hablado de Game Gear. Pues ya está, tocaba. Hablaremos de la versión de Master System, hablaremos de la versión de Game Gear. Ah, ¿son diferentes? Son diferentes, sí, está reprogramada. Por eso hemos escogido este Wonder Boy. Interesante. Porque es el único que fue reprogramado por el mismo estudio. Anda. Sí. Esto se puede ver en el libro este tan maravilloso de Hardcore Gaming 101. El Sega Volumens, este, no sé cómo me inventa el nombre, pero es de Sega. Sí, el de Hardcore Gamer 101, vamos. El Hardcore Gamer 101, donde habla de que es posiblemente el juego preferido de todo seguidor de la saga Wonder Boy, incluso de sus programadores, bueno, de sus creadores, los chicos de Weston. Estupendo, pues aquí lo tendremos en tres semanitas, este Wonder Boy, esta maravilla de Sega. Aquí en el Club Vintage. Con esto nos despedimos. Ending. Y bien, amigos, pues toca marcharse, toca despedirse de este programa del Club Vintage con los tres juegos que vendrán y despidiéndonos de lo que vendría a ser este título Wipeout 2097, que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Y casi que nos vamos por esta semana agradeciendo otra vez esa recepción estupenda que hemos tenido con el programa de Shenmue 2. Se lo agradecemos muchísimo, espero que lo disfrutasen también muchísimo. Y volviendo, espero la semana que viene con ese programa de Ridge Racer con nuestro amigo Alfonso. Así que sin más, casi que nos vamos despidiendo. Señor Eduardo Polonio, nos vemos una semana. Muy buenas noches. Amigo Cristian Sevilla. Buenas noches, y me voy con la gilipollez esa de que hemos dicho comenzar al principio del programa de el Wipeout, el canal, el programa de televisión que echan en el Boeing. Se llama Wipeout o algo. No lo sé. Wipeout. Yo te creo. Se llama Wipeout. Polémica. Polémica. Aquí hay una polémica, aquí hay derechos. Sí. Hay que investigar. Sí. Tenemos un amigo que fue el Wipeout. ¿Sí? Ese que le dio el ataque de asma y se estuvo 40 minutos tumbado. Es colega nuestro. De Girona. Sí. Es buen amigo nuestro. Me río de algo muy cruel, pero bueno. Sí. No, ya. Pero bueno, no sé. Pues le dio el ataque de asma, pues como te podría haber dado a ti un ataque de invencibilidad. Y aquí estás. Bueno, total, que servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, amigos, en una semana en el Club Vintage. Muchas gracias y disfruten de los juegos del pasado, disfruten de los juegos del presente y disfruten de ellos, porque sin ellos no habrían juegos clásicos y evidentemente no habría programas como este Club Vintage, en los que poder hablar de esos juegos. Sin más, nos vemos en una semana. Muchas gracias. Adiós.